Bueno, pongo la radio. Esa radio no funciona, no tenemos comunicación. ¡Al carajo! El caos es total. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre. El Cyber Dog Show. Y arriba, arriba, damas y caballeros, y a ustedes muy bienvenidos a la 97ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ja! ¡Hola amigos de esta enfermedad! Ya están todos contagiados, enfermos. ¿Quién me contagió a mí? Y nadie, usted es el que... Pero que estoy con la gripa. Es que luego de emanar las esporas... ¿Qué esporas? Las esporas así del... Yo no emané esporas, emané esposas. Luego de emanar esposas. Se ha quedado como con las defensas bajas, cabrón. Sí. Y ahora está enfermo y se jode. O sea, trate de joder lo menos posible. Sí, es... A mí me tienen que atender. Sí, yo estoy enfermo, necesito enfermera. Un enfermo necesita enfermera. Generalmente, pero no tiene con qué costearlas. Así que ahí estará, ¿no? En el servicio público de hospitales. Señoras y señores, el señor Lagarto en sus últimas apariciones públicas, porque luego ya le pondremos un barbillo y lo retiraremos. No, vamos a presentar al resto de la tripulación de Tijuana, que están todos sanos. Adiós, amigos. Informo esto porque luego si ven que cada uno se va enfermando, ya saben a quién mentar a la madre. Señoras y señores, con ustedes, gozando de absolutamente buena salud, el capitán Roger Vinilo. ¡Así que sí! ¡Sí! Y él está con un vídeo de por medio, así que... Lo bien que hacen. Sí. Haría lo mismo, capitán, hágame el lugar. Señoras y señores, presentamos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación, alejada unos cuantos metros, cosa de conservar, ¿cierto, no? Esquema de distribución dentro de esta nave de la María Tijuana. Ella es la productora estrella de este programa de radio y ella es la muda. ¡Así que sí! ¡Ven, mudita! ¡Necesito una enfermera! ¿No? Está como dispuesta, ¿eh? ¡Muda! Dispuesta. Yo he hecho muchas cosas por ti. Te tienes que vestir de enfermerita, sí, todo, sí. Muda. Sí, usted quiere aprovechar. Tienes que ser completo, digo, no sé. No, entonces es nuestra cámara, muda. Profesionalismo, por favor, aquí dentro, señoras y señores. Vamos a presentar al encargado de los seres inanimados y animados, sí, dentro de esta nave, la María Tijuana. Por lo tanto, debería hacerse cargo también de atender los requerimientos propios suyos. A mí me contagió él. Es posible, pero él ya no nada le afecta, ¿eh? Uno sabe si está enfermo, si está sano, si está al 100%, así nos gusta verte, señor. Sí, sí. Es el técnico a cargo de este viaje, eso es el Mico. Grande Mico, todopoderoso. Con el vigor de su cola prensil. Es verdad, hay algunos que bueno, no podemos enfermar. Es si el Mico tiene esa especie de lucha interna obrera que le hace claves y no hay igualdad. Yo creo que podemos, igualmente, Mico. No voy a la cama. Es así injusto todo. Rufianes de poca monta, ladrones sin respeto, embusteros sistemáticos y al son de moda sonando en la avenida principal, recordando que todo aquello que pasa en los grandes bulevares ocurre antes en los pequeños callejones húmedos y oscuros. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar a acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Hola, amigos. Hola. Estoy contento. ¿Va a querer toquiño? Sí. Soy Ricardo Carioca. Lo que les cuento a seguir es como hacer una pausa dentro del programa. Algo así como hablar en off. Es decir, no lo lean al aire. Esto no es para leer al aire. Esto no es para leer al aire. Vine aquí con estas mamadas. Quítenos del aire. Sí, quítenos del aire, por favor, sí, que nadie escuche esto. Dice, la música polonesa número 6 en A bemol, dice, que tal vez sea mi preferida. Ustedes la pusieron de fondo en algún momento. momento. Dice, ay, Chopin, Mozart, como la rondó a la turca. Sí, que es conocida como la marcha turca también, sí, sí. En otros países, ¿no? Sonata número 11 en A menor. A mayor, perdón, me confundí. Entre otras cosas, recordemos que usted ha sintonizado la radio clásica del todos los momentos. Por lo tanto, sí, sí, está bien chingona. Que la temática sea de música clásica. Así como le dice música clásica, en algún momento no fue música clásica, lógicamente denominada con el paso del tiempo música clásica. Nosotros en la época tenemos, de la embargo, música moderna. Y es un largo debate en torno, sí, sí, a esto, que hay muchísimo rock and roll en algunos autores de música clásica. Quiero decir, por ejemplo, un autor en el que hay mucho rock and roll es Mozart. Ajá. No así encontrás tanto rock and roll en lo que fue la vida de Bach y sus composiciones, que no, estaban relacionadas con otras cuestiones. Estás tranquilo. Lo cual no quiere decir que no sea chingón. Me imagino al gordo Bach fumándose un cañete. Ah, las cosas que han hecho, cabrón. La velocidad con la que tocaba el clavera justamente tenía algunas razones, sí, relacionadas con eso. Era bueno, más de merca, pero... Sí, Mozart, sí. El programa dedicado del día de hoy, que es justamente a Mozart. Pero, sin embargo, nuestro amigo Ricardo Carioca exalta la figura de Chopin. Chopin, que si yo recuerdo... fíjate que Chopin despierta realmente fanatismos, ¿eh? Sí, sí. Así que ahí estaba Chopin. Y bueno, nos dice, ah, yo tocaba, porque aquí viene la historia, la anécdota y la clave de todo esto. Yo tocaba Chopin y toco otras cosas. Dice, lo que pasa es que mi madre, cuando era como pequeño, me regaló un teclado. Dice, esas historias que tiene la madre, que tú esperas que te regalen una tabla de surf y te regalan un teclado. Ajá. Bueno, bastante. Sí que sí, ¿no? Hay otros que esperan que le regalen una madre, inclusive. O sea, sí que está bien que ocurra esto. Dice, bueno, en vez de comprar una pinche plancha de surf, dice, debía haber comprado un señor teclado. Es que, bueno, que ella y yo tocaba de oído hace unos años y me hizo descubrir ese potencial. Tanto que yo ya le enseño a tocar el nocturno, apertura 9, número 2 de Chopin. Dice, desconocían esta faceta mía. Pues claro, si no la cuentas, sí, claro, que sí, se le nota a la gente en la cara. Hemos visto que te sentabas al piano, pero de aquí no se escuchaba y bueno, dijimos que ya está haciendo mamada. Sí, además notábamos que en el banco, cuando él llega, lanzaba como sus manitas hacia atrás, como corriendo una supuesta levita de concertista. Póngale, pero sí, él no, él iba con sus jeans y sus... Y decíamos, qué raro ese gesto que hace. Sí, sí. Es el gesto típico del concertista. Si usted le mira las manos a Ricardo Carioca, dice... A ver, muestre las manos, por favor. Tiene una mano de surfer, sí, en la que está casi mordida por un tiburón. Sí. Y la otra que es de pianista, que la conserva realmente, sí, impertérrita. Dice, bueno, algún día, a lo mejor, sería un pianista clásico de la Royal Philharmonic Orchestra. ¿Qué? ¿Qué tal? Un fuerte abrazo, campeones. Bueno, de alguien que es pentacampeón en el ámbito futbolístico, se agradece muchísimo, y campeón eres tú, que realmente tienes tu vida bastante dividida. Seguimos sosteniendo que hay muchos bancarios que aguantan la rutina porque tienen una especie de arte que les hace, ¿no? De alguna manera descansar el cerebro de tanta mamada. Bueno, Carioca, no conocíamos esta faceta tuya, pero ahí está, Chopin. Pero va a cantar toquillo. Va a cantar toquillo con Chopin. Póngale, claro. Insistimos que hay mucho rock and roll más allá de todo esto en muchos artistas clásicos. La vida de Mozart realmente fue un rock and roll, cabrón. Ese sí era de punk rock. Bueno, a ver, hola amigos de la expansión preventiva. Dice, les envío estos consejos a quienes esperan o ya tienen en la casa un bebé o una beba. Ajá. Esto lo dice el abuelo Helter Skelter. Y que le está hablando a la gente que tiene un bebé o una beba. Exactamente. Suyo o de paso, póngale. O uno se levantó. Oye, que a veces pasa alguien, me dejas, te tengo este bebé. Tengo este bebé, yo voy al trabajo, enseguida, sí, vengo, aguántamelo un tanto. Es bueno, normal que pase eso. O hay alguien que se levanta un día, por ejemplo, va a desayunar y escucha el pequeño maullido de un bebé, ¿no? Póngale, sí, sí, sí. Y dice, ah, tengo un bebé en la casa. Así que en este pequeño, pequeño párrafo llamado Hay un bebé en la casa, Helter Skelter, con su abuelazo, abuelito dime tú y todas esas cosas, nos dice, las moscas son las asesinas de los recién nacidos. Ajá. Vuelan muy rápido y en la menor de tus distracciones... Ah, las moscas pican. Se paran sobre las cosas del bebé. Y ya se han chanchado. Póngale un sonajero. Ajá. Póngale un chupete, un chupón, sí. Póngale cosas del bebé. El bebé no tiene tantas cosas tampoco, convengamos. Depende, bebés así fresas que tienen un montón de cosas que han heredado ya, sí, sí, sí. Y entonces, bueno, se para sobre las escrituras, por ejemplo, de la casa, claro. Se para sobre las llaves de su futuro automóvil, se para sobre las acciones de su empresa, sí que sí. Pero bueno, el hecho es que a veces los bebés estas cosas la llevan a la boca. Ajá. Entonces la mosca va, se para, caga, hace sus cosas, por ejemplo, en las escrituras de la empresa que le ha dejado el padre, y el bebé, que no tiene relación alguna con lo que es lo material en este sentido, cuya noción está referida al mundo entre él y la teta de la madre. Sí. Va y se lleva quizás a la boca estos cheques de viajero, sí, pensando que son la madre en sí. ¿Y qué hay que hacer con las moscas? Y de cuenta se dan, dice, lo mejor es mantener todo tapado. Ah, qué complicado. Pero todo tapado, ¿eh? Estamos tapando absolutamente todo. Sí. ¿Recuerdan esas...? ¡Tapen a la abuela! Tapen a la abuela porque también se le puede parar una mosca, cagarle a la abuela en la nariz y el niño ir y chupetearle la nariz, claro, a la vieja asquerosa. Sí, sí, sí. Dice, las moscas están acusadas de producir diarreas mortales, pueden utilizar la andadera... Qué denso no, se ponen los abuelos. Sí, el abuelo es así. Sí, sí, sí. Es lo más cómodo todo, para ti. Pero lo más saludable para él o para ella es que gatee en el suelo. El bebé debe gatear en el suelo. Nada ¿Y de cómo hacer... tapas el suelo? Claro, y bueno, el suelo debe estar preventivamente higienizado. Ah, está bien. El bebé no debe gatear en el aire. Si usted tiene un bebé volador que le gatea en el aire, por favor, bájelo al suelo, que tarde o temprano, si no lo baja usted... En realidad sería lo mejor que gatee en el aire. Cargará el sistema de bajarlo. Tendrían que poner esas cosas que le ponen a Michael Jackson. ¿Qué le ponen a Michael Jackson? Hablando de bebés. Cuando vuela, sí, en los escenarios. Mm. Y el bebé así no estaría en contacto más que con moscas. Es verdad. O sea que lo que hay que tratar de prevenir es que el bebé gatee en moscas. ¡Carajo, cállense, pendejos! Imagina un mundo en armonía. Un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. A ver, dice, vamos al punto. Un tipo llamado Juan Yones o algo así ya está adjudicándose el hecho de que los hermosillenses escuchemos en caso de que el mundo se desintegre. Yo creo que esto es una mierda. Más bien creo que este pseudo político entró en algún estado ácido y se inventó historias para alejar su mente del pinche calor que está haciendo por aquí en estos momentos. No le mando un chingue a su madre, dice, porque en su estado quizás no lo entienda. Y qué hueva discutir con políticos borrachos, dice, y por todo aquel que crea saber la verdad, me despido con la mano en alto y gritando ¡anarquía! Alguien de la calle. Ajá. ¿Está de acuerdo con que haya especies de políticos ebrios diciendo aquí todos escuchan, ponga lento Polobampo, por mí? Ahí está. Aquí Hades de Juliaca, Perú. Hola, dice cosas, gracias Hades, un abrazo. Sucia, Juliaca, Perú, sospecha que su amigo Luis le creció. Le creció. Le ha crecido. Le creció el amigo. Le creció el amigo. Todo es muy triste. Y no sabemos si por partes, calculo que por lo que dice le creció todo. Ajá. Todo el amigo le creció, por lo tanto Susi, eso es lo que ocurre, los amigos crecen. Tú también debes haber crecido, no te sé das cuenta, sí. Pero bueno, Yasmani es de Juliaca, Perú, hola cabrones, dice, quiero hacer saber mi primer mensaje, no lo leyeron completo, espero que este sí, y continúa. Aquí el nada mensaje. Se lea completo. Sí. Claro, y continúa y continúa. Saludos cabrones, soy de Juliaca, Perú, y me dicen Eddie, soy de Bahía Blanca, ciudad de Buenos Aires, me llamo Eddie. Rodrigo y tengo 15 años de edad, hola, soy Rodrigo. Carlos, soy de Margarita, hola, de Venezuela, Carlos. Soy malogrado. Soy de Cajamarca, soy del Perú. Dice, acota sobre el coxis y el sacro también. Acota. Bueno, sí, acota. Hiro de Treleu es de la Escuela Agrotécnica y cuenta una historia extraña de pollos quemados y otras cosas en varias partes. Carlos Barbosa Barbosa le joden sus padres. Ajá. No lo suyo. Lo mío no, no. Carlos Barbosa. No puedo joder porque yo no tengo padre. Por eso los de acá, a lo mejor el jode igual, claro, ¿no? Sí. Es una especie de Gasper. Dice Gastón de Salto, Argentina, el lugar más aburrido del mundo. Así dice que es Gastón Salto, Argentina. Ajá. Y gracias por lo que dices. No, hay lugares más aburridos todavía. A Ember Melis de Roma. Imagínate Salto en Canadá, por ejemplo. Claro. Tremendo. No, te mueres. Ah, sí, te mueres, sí, directamente. Sí. Bueno, Ember Melis de Roma, la Roma, Italia. Gracias por todo lo que dices en el mensaje. Mi nombre es Rodolfo. Hola, Rodolfo. ¿Qué tal? Soy Rodolfo. No te Eres como tiempo. El reno. Como Rudolf, exactamente. Y no tengo mucho tiempo. Y por otras cosas también es como el reno. Porque dice, haré corta la historia. A ver, véngale. Ya que el tiempo que me queda no es mucho. Me mandaron a la Florida con un cargamento de droga en mi estómago. Vía Buenos Aires. En este momento me encuentro sentado en la sala de espera del aeropuerto de Santiago de Chile. Sudando como chivo, ya que la Guardia Civil se me acerca a hacerme el cateo. Por favor, necesito que distraigan a los guardias. No sé, háblenles, díganle, señores guardias, algo así como para poder recuperar recuperar cierto aire, dice. Bueno, señor Guardias. Así, muchachos. Señor Guardias. Sabemos. ¿No lo ves sospechoso? Sabemos que los carabineros chilenos no los puede tener con nada. Claro. Porque ellos ven a un niño haciendo desmán y ya. ¡Oh, ahí está! ¡Hágase la cara! ¡A la mierda al niño! Así que calculamos que en el momento que ya llegó este mensaje, sí, los carabineros chilenos se han encargado. Sí, de nuestro amigo Rodolfo, que es de la República Oriental del Uruguay. No deberías haber pasado por Chile. En Chile, Chile las represalias son muy fuertes. Sí, claro, sí, sí. Te catean. Debe tener algo en el estómago. ¡Fry! Se abrieron. Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, en caso @canaltrans.com. Repito, en caso @canaltrans.com. Don Cuy dice, me quejo porque siempre que juego Reversi en internet me tocan puros españoles o ingleses. Quiero jugar con... ¿Qué es Reversi? No sabemos. Es un juego. Es un juego que se juega ahí, se ve que por alguna mierda de internet. Porque dice, quiero jugar con otras almas del planeta Microsoft. Así que se ve que es algo que juega... Es de Bill Gates. Es de Bill Gates y hay puros españoles o ingleses. Inclusive hay gente de otros lugares del mundo. A los españoles les gusta mucho jugar a los juegos de red. Sí, los españoles son fanáticos de los juegos de red. Sí. De las motocicletas y de los carros tuneado. Sí, sí, y de los reality shows. Y de las paellas y los reality shows. Les encanta. Eso sí. Es un español, dice. Y bueno, y los ingleses. Que los ingleses más que todo van porque van donde están los españoles para sacarle cosas. Sí, sí. Lo han hecho con el Peñón de Gibraltar, lo han hecho con muchas colonias. Por joder. Lo tanto, dice, a ver que el Reversi y se meten los ingleses. Pero Don Cuy quiere jugar con otras personas y no encuentra a otras personas, por lo tanto juega otra cosa, Don Cuy. Claro. ¿Qué quieres que te diga? Tollboxes de Bahía Blanca, República Argentina. Hola, psicoespaciales. Y algo bizarro que me pasó fue después de la caída de las Torres Gemelas. Cuando al aire de todo el mundo era bastante tenso. En uno de esos comunicados que emitían estos integrantes de ZZ Top, seguidores de Bin Laden y el mismísimo Alá, uno de estos barbudos sale hablando de no sé qué mierda, de hacer cagar a los yankees, etcétera. Y atrás, el tipo, mientras hablaba, tenía de fondo una pantalla y había un mapa del continente americano, y en ese mapa había dibujadas tres o cuatro flechas de color rojo. Y adivinen dónde apuntaba una de las flechitas. ¿Dónde? Pues claro, a mi querida ciudad. Una pequeña histeria colectiva aquí entre las que se enteraron y hasta salió en la televisión local. ¡La flecha está para aquí! ¡La flecha está para aquí! Imagínate tú que estaba la red Al-Qaeda y dice, atacaremos aquí y aquí. No, la flecha era donde no iban a atacar. Para mí que sí. Claro. Bahía Blanca, ¿no? ¿Cómo se llama Bahía Blanca? ¿Cómo vas a atacar Bahía Blanca, güey? Le dijeron, ¿qué hay en Bahía Blanca como para atacar? No, Bahía Blanca... ¿Pero cómo quedaba Bahía Blanca? Y si daba ya, este güey es de Bahía Blanca y se daba a mi pueblo. No, estás muy quemado. Muy drogado. Dice, bueno, así que... ¿Cómo distingue Bahía Blanca en el mapa? No, pero es que los bahienses son sí, así somos como... Nosotros, somos nosotros. Son egocéntricos. Hay una flecha apuntando a Sudamérica y dicen, ¡ah! Ya están con nosotros. Bahía Blanca es así. Es así, se cree en el centro del universo, ¿eh? Bueno, cuestión que nada, salió en la televisión local todo, ¿no? Claro, Bahía Blanca salió el periodista más afamado de Bahía Blanca diciendo, en cualquier momento está con nosotros. Nos vuelan el culo, claro. Hasta salió en la tele local, dice, un desmadre todo esto. Mi ciudad en parte es portuaria, hay un verdadero vecindario de plantas químicas y sigue creciendo. Y si te tiras un pedo en Navidad, andás a ver qué puede pasar. Bueno, prueben. Claro. Porque imagino que se estarán hinchando los intestinos de todos los bahienses. No, no es bueno quedarse con todos los gases. No. Otro día les cuento puede, más. También se los puede hacer salir por la boca. Claro, se expectan. Sí. Pero, no se los queden todos adentro porque es muy malo. El proceso es doloroso. Soy la parca de Necochea, a donde también es Necochea, que está relativamente cerca de Bahía Blanca. Las flechitas de Al-Qaeda podría decir la necochense. ¡Ah! No, era para nosotros. Pero no, ella está más allá de la política exterior, sí, del universo en sí mismo. ¿Qué pasa, parca? Dice, quería comentar la terrible situación que estoy pasando. Hace ya 2 meses terminé con mi novio. Resulta que ahora todo el mundo me dice que mi exnovio, en este caso, es gay. El problema es que en verdad lo sea, habla como gay, camina como gay y lo peor de todo es gay. Bueno, espero que alguien me brinde un servicio y me ayude con mi problema. ¿Y cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? Es tu ex. O sea, vale, claro, madre, es que... Si tuvieras casado sería un problema, claro, póngale. Es un detalle más que sí. El problema. Dice, si más vaya a ser... ¿Pero con un ex? Sí, con un ex. Que, había un dicho que decía, si camina como pato, si tiene alas como pato, pluma como pato y pico como pato, es un pato. Pero no lo crean, conocemos casos de... los políticos de hoy. De pico de pato, de pluma de pato, camina como pato y resulta que es otra cosa. Es una yegua. Es, por ejemplo, claro, es un socialista de derecha. Póngale claro. Son unas cosas raras. No. Así que puede que... Ya nada es lo que parece. Exactamente, así que parca en el coche tranquila tú, ¿eh? El Balalauo, este es un amigo cubano que hola, tiene Balalauo. El DF mexicano y ha enviado una foto con H, con Edgar Guerrero, el chilango en Cancún. ¡Jua! Y una amiga de internet que es una mujer bastante ligera de ropa que nosotros no podemos comprobar que escucha el programa, por lo tanto, claro. Chaquetéate y déjala tranquila porque no serán publicadas estas fotografías. Cabrones, saludos y ahí se ven. Melvin es de Guatemala. Hola, Melvin. Un día, antes de que el mundo se desintegre, no estaba pensando en que sería perfecto simplemente no tener que trabajar para vivir. Claro que sería perfecto. Sí, sí. Y no un día que... antes de que el mundo se desintegre permanentemente. Claro, sí. Hay dichosos que pueden vivir sin trabajar. Póngale. Y te bajan el discurso justamente de decir, no, hay que trabajar, porque trabajar conforma una identidad y conforma... Bueno, trabaja como quieres, güey. Sé que sí. Estaría chingón. Es verdad, el hombre no puede estar sin trabajar, por lo tanto, este mes voy a trabajar. Ahora ya el otro mes no, me voy. Póngale. Vacaciones. Eso es saludable. Eso es saludable. Siempre es saludable poder elegir. No todos pueden, ya sabes, Melvin, un abrazo. Cristian de San José, Uruguay. Hola, Ricardo. Ha enviado una fotografía. No sé, sí. Cristian, no, Ricardo. Ricardo, Ricardo pasaba por detrás. Sí. Bueno, Ricardo, ¿qué tal, Cristian? Cráneo es de Matehuala, México. Dice, pero carnicos, dice, hace un momento estaba pensando en lo que le ocurrió a un amigo. Sucede que quiso presumirle a un sobrinillo de que era mago. O sea, le dijo, yo soy mago. Diciéndole, yo soy mago. Sí, me prestas una moneda, le dijo al sobrinillo, y de pronto la desapareció debajo de su lengua. Y rápidamente el sobrinillo lo miró a los ojos y le dice, también puedes hacer eso, por ejemplo, con un pajarillo, y nosotros nos estornillamos. Vamos a risa, dice, claro que sí, claro que puede. Claro, sí, sí, que sí, tráigale un pajarito. Sí, sí, no, un águila, no, cabrón. No, bueno, pero yo creo que una paloma. Abre más la boca. Sí, sí, sí. En caso de que el mundo se desintegre. Un hilo de baba sobre el escritorio. Rompiendo las reglas de juego. Rompiendo la civilización del cuerpo y la mente. Rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. Damas y caballeros, es un orgullo para nosotros presentar en este momento al hombre que más sabe de deportes en el mundo. Él es Eliomar Tecolote de Boa. Se hace viejo, por delante, lo entiendo todo. Disculpa, porque estoy muy emocionado. ¿Cómo estoy muy emocionado? ¿A qué se debe su emoción, Eliomar? No sé si va esto. Sigo festejando los 900. Bueno, está muy bien. Vamos mucho más antes, pero no importa. Está bien, pero los festejos cuando los 900 han terminado, Eliomar. Ya está el pasado pisado. Soy un sex symbol y no puedo detener mi marcha. Yo no entiendo por qué ha venido en esas fachas aquí. Soy un metrosexual. Sí, por favor, ¿qué es? Sí, ¿qué es? No mire. Un metro sexual, tú no mires, muda. Sí, ¿a qué ha traído esa aquí? Onda que estoy teniendo últimamente? Sí. Esto es un asco. Por favor, Eliomar, preservativos, no, porque lo veo sacando el pelo. Pero no sé qué pero mira lo que tengo aquí puesto. Sí, usted es de Alianza Lima. Exactamente, esto es un momento íntimo. Ah, y el eslogan dice, para los momentos íntimos. Así que lo traje puesto para mostrárselos. Miren qué bien que queda el escudo. Gracias. No, está bien. Aparte entran las tres rayas del escudo. Las tres rayas del escudo. Fíjense lo impresionante. No sé qué tiene que ver con el deporte, pero no importa. ¿Han salido preservativos? Han salido preservativos con el escudo de la Alianza Lima. Muy bien. Muy importante. ¿Y por qué no del Sporting Cristal? Porque no es íntimo. ¿Y por qué no del Cristal? Es cervecero, hay cerveza del Sporting Cristal. Está bien. Bueno, cada uno... El Cienciano y cerveza también. Claro, usted está diciendo que los de Alianza Lima son... Está bien. Bueno, son ponedores. Condones, entonces, para la gente de la Alianza Lima. Exactamente. Puede guardarlo. Está muy bueno, porque si tú tienes una novia que es de la Alianza... Claro. Y tú no eres de la Alianza, te lo pones igual y le dices, ves al escudo de tu club, tanto que lo quieres... Pégale un beso al escudo y así puedes sacar a reflotar una situación. Mayoría de Alianza Lima. ¿Vamos a hablar de deportes hoy o va a ser un desfile erótico aquí en la nave María Tijuana? Tenía distintos motivos de preservativos que he traído, pero bueno. No, está bien. Tengo con aleta de pescado. Mire qué chingón. Exactamente, con suela de goma. ¿Suela de goma? Con plumas. Con plumas. No se sabe, las plumas quedan... No, quedan. Flamean. Está todo pensado, cabrón. Exactamente. ¿Y uno crees que no lo han inventado todo? Ya lo han inventado todo. Con gusto a frutiza. Es mentira, no tiene gusto a frutiza. No lo prueban porque tiene gusto a chicle globo. Elio Mar ya lo probó y tiene gusto a chicle globo. Queda mal. Sí. Que... Bueno, es más, les digo, tienen como un polvito saborizado. No es que todo el hule tiene gusto a frutiza. Bueno, esa ha sido la columna de deportes de Elio Mar. Te colo, hemos pasado. Bueno, ahora vamos a hablar del sexo. Ustedes saben que hay un jugador en España que se llama Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho, brasileiro. Brasileiro. Todos lo conocemos, jugador de Barcelona. Jugador de Barcelona, para nada mediático. En contraposición con el mediático Beckham. Beckham, claro, Beckham. Ajá, sí, sí, sí. Ronaldinho ha firmado un contrato con el Barcelona como hasta que se retira, hasta el 2014, por una chingada de dólares. Y al parecer, luego de firmar ese contrato, le apareció un hijo de 6 meses. Un hijo de 6 meses, ya es un niño. De golpe. Bueno, está bien. ¿Cómo hacen para tener un hijo de 6 meses? ¿Cómo se hace? No, lo debe haber tenido antes, güey. No, a él le aparece así. A él le aparece de 6 meses. Sí. Mira que Ronaldinho es feo, pero para que el nene ya le salga de 6 meses, estamos hablando de un alien, estamos hablando de algo, de un espécimen de otro planeta. No, creo que sí. Al príncipe de Mónaco ya le apareció como de 4 años. Ah, sí, sí. Bueno, pero el príncipe de Mónaco es para tapar otra situación. Agarra un niño por ahí y le dijo, ven, eres mi hijo. A Diego Maradona, al Diego de la gente. Diego no tiene querido. Hijos. ¿Cómo no? Sí, tiene cabrón. Tiene un hijo que ya le apareció como de 10 años también. Sí. Debe ser el único Dal, porque las niñas creo que no. Pero bueno, quizás el de Italia es verdadero. Está bien. Vamos, señor, ¿cómo hacen los futbolistas? Realmente es un superdotado, porque ya tener un hijo de 6 meses es el superdotado. Y lo ha de reconocer, ¿verdad? Sí, la mujer se llama. Anda por ahí bailando y se llama Shanaina. Está bien. Uno se pone un Sofía, un Susana y se deja de joder. No, está bien. Pues es un nombre, cabrón. Es Ronaldinho. No sabemos cómo se va a llamar el niño, porque no. Shanaina y Ronaldinho. 6 meses y no tiene nombre, cabrón. O le falta la información. No figura en los registros. Acepte que le falte. No figura en los registros, señor. El niño no tiene nombre. Yo fui al registro civil de Barcelona y no figura un niño. No, pues el niño es brasileño, cabrón. Pues lo hubiesen dicho. No puedes. O sea, pues está bien, está bien. Si no tenemos buenos informantes, no se puede hacer periodismo. Elio Mar, creo que lo suyo en lo que es el periodismo deportivo está en decadencia. Creo que debería dar cursos de humorismo. Estuve investigando. Podemos dar. Usted lo veo medio triste. Sí, medio apagado. Estoy muy triste. Medio paquetón. Estoy paquetón. Usted debería. Este paquetón, güey. Usted de entrar a las fiestas y pasar así desapercibido. Sí, a mí no me gusta. La paso mal, realmente. Se sienta en un sillón y lo único que hace es beber, beber, beber. Sí, casi como que hasta espero. ¿A qué mi actitud? Mírenme fijo. Sí, póngale brillo en sus ojos. Desabróchense el saco. No puedo. Desabróchense un poquito. Bueno, está bien. Cuidado con el viejo. Mueve los brazos. Mueve los brazos de un lado hacia el otro. De arriba abajo. De arriba abajo. Como si estuviera batiendo algo. A ver, estoy batiendo. Y diga. Esto es regla básica para contar chistes. A ver. Se cruzan dos amigos y uno le dice al otro. Se cruzan dos amigos y uno le dice al otro. Eso ya está. Termina ahí el curso. Es una actitud. La primera lección. Sí. Está muy bien. Usted puede ver a todos lados donde va, diga eso. Entran dos amigos y uno le dice al otro. No me gusta, güey, me aburre. El mundo del deporte. Sigamos, ya lo estoy avivando un poco. Sí. Estamos cansados de los futbolistas que se dedican a otra cosa, ya lo habíamos dicho. Sí. Pero que se está reiterando. Los futbolistas que se dedican a ser conductores, los futbolistas que se dedican a ser técnicos, los futbolistas que se dedican a tener una casa de ropa. Claro. Exactamente. Pero hay uno que es un ejemplo. Un ejemplo. Hay uno que es, niño, cuando crezcas tienes que ser como él. Estamos hablando de George Weah. George Weah. Jugador inglés, ¿verdad? Jugador liberiano. Liberiano, güey. Fue goleador del Milan. Y ahora quiere ser presidente de su país, de Liberia. Es realmente un ejemplo de futbolista que se ha preocupado y que se ha retirado del fútbol y ha vuelto a la revolución. Salgamos con las armas a la calle. Muy bien. Matémosle a todos los chingones que nos quieren llenar de banderas por todos lados. Que viva Weah, Liberia, y que viva mi general. Oiga, ¿y qué pretende Weah? La cuestión es que Weah va primero en las cuentas, pero más que nada por popularidad que por razón política. ¿Quién no conoce a Weah como yo que creía en inglés? Su primer promesa electoral fue que cuando sea presidente de Liberia, le va a poner agua potable y energía eléctrica a todos. Muy bien. Sí. Voten por Weah. Si eres liberiano y estás escuchando esto, vota por Weah. Yo vivo en México. Lo puedo votar porque no tengo ni agua potable ni energía eléctrica. Si yo voto a Weah, ¿me ponen eso en la Tecocueva? No, en la Tecocueva no, porque ¿sabes qué? Mude la Tecocueva a Liberia. podemos hacer algo. Tengo una manera de encontrar agua potable. Me cuesta mucho decirte cocueva, cabrón. Está bien, muy bien. Yo sé que todavía no he venido con el tecomóvil o la tecocicleta que tengo también. Escúcheme, los tecos van mal esta temporada. Menos mal que los abandonamos, Es más mal, pero es. Tengo una anécdota. No podemos llenar de suerte a todo el mundo. No, es verdad. Suerte es limitada. Derramar bendiciones. Escúcheme, Leomar, tengo una anécdota que le pasó a mi querido amigo el Budo Gang, de allí de Guadalajara. ¿Qué es? ¿Liberiano? No, es. Inglés. Más mexicano que el tequila, cabrón, es el rey de Guadalajara. Ha ido a ver justamente con Perla y con unos amigos. Ha ido a ver justamente a la América que se presentaba. ¿Con Perla? No, con Perla, una amiga. No me pregunte todo porque no se nos va. Bueno, cuéntame. La vida, en esta anécdota. Sí, le van a hacer cinco. Y fue a ver a la América, ¿no? Fue a ver a la América y se presentaba en Guadalajara por jugar contra Atlas. Y entonces estaba la barra del Atlas, la porra del Atlas, sí. Y él estaba detrás con los de los Américas y ¡ah, chinga tu madre, chinga tu madre, chinga tu madre! Y los del Atlas se dan vuelta y ¡ah, chinga tu madre! Escenas de violencia. ¡Qué lindo, qué lindo! Le voy a sintetizar el saludo, cosa. El compañerismo en el fútbol. Lo que quiero que usted dé su opinión sobre esto. El Budo Gang en determinado momento le dijo a un poli que estaba cerca de él, oye, quiero violencia con los que están ahí abajo, no los puedes pegar, nosotros estamos aquí. Y si te doy 200... Ah, sí, bueno, está bien, le agarró el dinero e hizo la vista gorda. Como que nada pasó. ¡Gracias por otra alegría! ¡Esta es la policía que queremos! ¡La policía del futuro! ¡Las Fuerzas Armadas! ¡Donde nosotros le ponemos nuestra voluntad! 200 pesos y está todo bien. Qué fácil que andaría el mundo si con 200 pesos te puedes sacar la bronca con el que tú quieres. Ese policía, necesito el nombre de eso. Tienen que ser jefe de seguridad en México. No habría nada de violencia, solamente en los estadios. Pagas 200 pesos y matas a tu vecino, pagas 200, pero dentro de un estadio. No, claro, lo único que sabemos es que luego lo trataron de detener a Budo Gang y el Budo Gang dijo. Siempre hay los imbéciles de siempre que quieren arruinar la fiesta. Mire que viene el policía, porque no se lavó las manos, porque el Budo Gang dijo, yo arreglé con aquel güey que si le pagaba podía hacer desmadre. Y dijeron, ¿cómo es esto? Base 14, no sé qué. Y dijeron, está bien. O sea, hay una ética, ¿no? Está moral. Perfecto. Si tú arreglas con un policía, base 14 vale para todos, Base 14. Tú vas a la puerta de un prostíbulo y dices, base 14, arreglé con él. Y entras. Amigos mexicanos, digan base 14. Base 14 todo el tiempo. Si por lo menos en Guadalajara da resultados y más como juega el América. Estás bailando en una fiesta, te acercas a una chica y le dices, base 14. Pero si la chica no es policía, ¿cómo le va a comprender, güey? Y si no le comprende, saca el movimiento de brazos y dice, un amigo le dice al otro. Ya estoy casi peor. Como todo, tiene que ver con todo. ¿Y Omar, alguna información deportiva que haya quedado pendiente? Sí, pendiente le quedó a Tyson una tripa de 30 centímetros. ¡Oye, Omar! Que no es el apéndice, justamente. Va a firmar porno, va, ¿no? A firmar porno con Gina Simonson, que es una estrella porno que tiene su productora. Sí. Y bueno, cuando una vez que arreglaron con Tyson, buscó en los registros carcelarios de Texas, que es donde estuvo Tyson, y sacó la altura, el peso, la edad y el tamaño. ¿Y 30 centímetros de Tyson, bueno, va a tener que bancarse Gina Jameson. Es peor que te muerda la oreja. Pero no habría error en los registros. 30 lo centímetros, 30, descansando. 30, con frío, 30. Es que yo he hablado de este tema con Sergio Goycochea, que fue el arquero argentino en el año 90. Sí. Que tiene fama también de tener. Pero y él se lo movió Tyson. Exactamente. Y la cuestión es que dicen que no es como la de un simple mortal que se encoge y se expande. Cuando ya es tan grande. Queda grande. Así, sea tonta o se endurece, nada más. Queda grande todo el tiempo. Gracias, Lomar, porque hay algunos que estarán diciendo: claro. Güey, yo con un centímetro, por más que estiro, jamás podría llegar a unas medidas tan. Exactamente, no, el que tiene 30 muertas, cuando se despierta es igual. Y cuesta más el despierte, ¿no? Porque es la sangre que debe. Cuesta el despegue, porque es como todo: mientras más grande es, más rápido cae. O sea que mejor menos cantidad, más eficiencia, ¿eh? Bueno, Tyson, igual yo tengo 3,5 pulgadas, no es un caño de PVC que pasa por casa. Pero no tiene agua potable. ¡Qué desmadre! Es que el zarro lo ha tapado. Helio Marte Colote de Boer. Recuerden, el deporte es salud, este aluvión de viento huracanado que ha venido a pasearse por las costas de Nueva Orleans. ¡Que lo vuelve el techo a Superdomo! En caso de que el mundo se desintegre, podría considerarse un gran éxito. Pero no somos tan optimistas. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. No está de poca madre aquí en México, fiesta nacional y caos total. Mierda, la casa está convertida en una pocilga, vómito y colillas, extraños olores en el ambiente. ¡Es Party Time! ¿Qué está pensando? Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. Momento nostálgico que lo ha invadido al maleante de Orange, California. Ah, maleante, maleante. Dice, recordemos. Estando en un estado de lucidez, recordaba viejos radioescuchas. En ese instante vino a mi memoria Dark Boy Rafael. Oh, ah, Boy, pequeño Dark Boy. Maleante, ¿qué estabas pensando? Michael Jackson. No, y me hice esta pregunta: ¿qué pasó con él, con Dark Boy Rafael? Ha crecido, Dark El Boy. Último mensaje que ustedes leyeron indicaba que él cumplía años y que quería cambiarse su nickname. Otra persona recordaba a Penny y el hermano no se supo más de él. B8, la verdad. Ah, sí que sí. En realidad se recuerda a B8 y a Penny de rebote, ¿verdad? Dice, luego, Cristian de Bahía Blanca. Pero B8 está, ¿eh? Sí, B8 está. Aunque no lo veamos, B8 está. Dice, luego Cristian de Bahía Blanca, el famoso Cristian que con su jeep trató de llegar a la nave a celebrar la fiesta, sí que de los sí. famosos 200 o 300 programas. No me acuerdo muy bien. En un intento de llegar dejó caer a la gorda Mirna. Gorda que aún recuerdo con cariño. Pero cómo olvidar al francotirador. Ah, el francotirador. Uno de los últimos relatos contó que su novia, bueno, había perdido una estatua del niño elefante que tenía encima de su computadora. No es una compañía de trabajo, ¿no? Sí, estamos confundiendo. Estamos confundiendo. La memoria nos hace confundir. Sí, sí, estás sí. senil y maleante. Y esto es lo que ocurre. Bueno, pero ¿cómo olvidar a los chicos de Games? Dice de Panamá, a Teddy y a los demás. Claro que sí. A Telma de Panamá y su inseparable amiga Celina. Está. Sí, y estás recordando como el presente, güey. Sí, ya sí, a esa sí, altura, sí. a Celina sí, ya bueno. Ya te estás poniendo así, mamón, y te estás tocando. A mí estaba pedísimo cuando escribí. ¿Cómo olvidar a Yaridia? ¿Cómo olvidar a Yaridia? La urbe, al Joroco, y cómo olvidar a... Bueno, de hecho, recuerda, por aquí recuerda a Al Capone. Ah, güey. El Capone está gozando de excelente salud. Dice, bueno, que tenía encima de su computadora esto, ¿cómo continúa? Ah, Telma, a Celina, que en su tiempo no supo que Telma colocó su foto de las dos. ¿Y ustedes se acuerdan de cuando llegó el sindicato del crimen valenciano? Sí, que sí. Elegantes, que estaban dispuestos a dar ayuda. Eso sí, sus métodos no muy muy ortodoxos. Dice, pero, ¿cómo olvidar a Charlie Corky y su boda que tuvo lugar en la nave? Charlie ya volverá. Al Capone de Culiacán, Sinaloa, un tipo descuidado. El Lobo y su señora. ¿Ustedes se acuerdan? Sí, y su señora nos hizo un requerimiento que no hemos todavía dispuesto a sí que aire, sí, cabrón. Que pide asilo en algún lugar, no porque, porque se el quiera... lobo la echó. No, sí, no, sí, no, sí. El lobo, el lobo es de burla carácter, cada vez se pone más viejo, se pone más cabrón y bueno, la echó, le dijo. Y a Cereza, vete aquí, no me quieres lavar mis calzones. Eso es verdad. Pero en lo de mal carácter que se pone viejo y sí, cada sí, vez peor, sí, sí, sí, eso es verdad. Pero se van juntos. Pero no, en realidad, claro, están buscando a Veracruz. Asilo político. Se van. Sí, asilo político, es lo que está buscando doña Teresa y el lobo, en Momostla, en Chula, Puebla. Dice, bueno, el lobo y su señora, ¿se acuerdan que hasta se enojó con ustedes? Siempre se enoja con nosotros el lobo. Sí que sí. Pues le puteamos las nalgas al lobo y ya está, demasiada confianza. Dice que les exigía, ustedes le exigían su foto y él dijo, hasta que ustedes no pongan la de ustedes, ah, bueno, un tipo de muchos huevos. Pero, ¿cómo olvidar a nuestro amigo Mac del Mebarak? Gracias a él se fundó Nicotlán, es verdad. Eso es verdad. No estoy sí, muy sí. seguro, pero la persona que propuso la página de fotos de los integrados fue Lina de Panamá. ¿Eso es verdad? Ah, no sé. Puede que sea verdad también. Sí. Dice, no quiero dejar a nadie fuera, pero lo que ustedes entiendan es que mi lucidez no da para tanto. En fin, personajes. ¿Tú te has cruzado con el Rocco? Con el Rocco, sí, imagino que sí. Ja. El maleante es del tiempo del Rocco. ¿Cómo olvidar claro, al Rocco? Sí, ¿cómo olvidar al Rocco? Nadie... Ya estamos viejos pedotes, ya. Sí. Qué patético. Y es, si hay sí, algo sí, por sí. lo que no quería que en caso de que el mundo se desintegre dure más de 100 programas, era por esto. Claro que pero sí. bueno, hemos llegado a esto. Lo lamento, señora, señor. Usted sepa comprender. Y leemos mensajes de cómo cuidar al bebé que no se le metan moscas en la boca. Y recordamos, viejos oyentes, sí, sí. y nos ponemos de motivos y nos drogas. Y me acabo de cagar en mi pañal geriátrico, pero bueno, disimulen ustedes. Esto es así y va a seguir adelante. Dice, en fin, y aquí viene el cierre de Malia. A ver, ven. En fin. Personajes han venido y se han ido, pero aún se les recuerda por lo que en su momento pudieron compartir con todos nosotros. Maleante, esto no es una despedida, ¿no? Maleante, que no, si no interpretamos, ¿no? Sí, que baja del 15º piso, Maleante, ya. Sonó así, ¿no? Sí que sonó sí. Como, esta carta para el juez, esta carta para mis amigos en caso de que el mundo se entere. Maleante, qué feo que te pega así la borrachera. Hola, cabrones, ¿cómo están? Espero que bien. Les habla Urico, de Argentina. Hola, de Chubut, de Rawson. Dice... Hola, Chubut, hola, Rawson. Es que quería pedir un chingo a su madre para un amigo mío que se llama Renzo. Es uno de mis mejores amigos, pero siempre nos puteamos como una forma de descargar todo el odio. No. Así, no, en mente de la madre entre ustedes. Sí, nos sí. Parece, es una especie de vida de San Bárquez. O sea, claro, para los dos un chingo a su madre deberíamos mandar. Pero dice, y eso nos relaja mucho. Y luego nos cagamos de la risa. Suena medio loco, ¿no? No, adolescente. Sí, loco no suena, suena estúpido, pero... Sí, sí, sí. Dice, bueno, si pueden, dedíquenle también a Renzo y un chinga a su madre a otro que se llama Andrés, que rompe las bolas. Va con onda, Andrés. Bueno, perfecto. Muy agradable, ¿eh? Armonía absoluta ahí en Chubut. Rawson, un abrazo para todos. The Killer menta madres a su jefa de la empresa donde trabaja porque no le gusta el programa, la jefa. Ah. Pero The Killer dice, I am the killer. Y pone el programa igual y le vale madre. Jefa, chinga a tu madre. En cualquier momento lo echan. Félix de Tegucigalpa, Honduras, dice... bueno, no estar de acuerdo con los grupos que aparecen en los premios MTV, hip hoperos del orto, dice. ¿Y qué grupos? Es verdad, pero aparecieron muchos hip, hubo mucho hip hop, sí. Hubo mucha mierda en la transmisión, pero todos los premios los llevó Green Day, que no habla tan mal de la industria, digo, por lo menos. Algo rescató, se dieron cuenta que la estaban cagando y por lo menos... Bueno, está bien, Mico, ¿a ti te gusta el hip hop? Claro. ¿Qué crees que no? Hay gente que le gusta eso. Sí, hay gente que le gusta eso. Eso es lo que dice uno cuando algo le parece una mierda, claro. Y trata de ser respetuoso, sí, y comprensivo. Sí, Mico, te respetamos. Bueno, hay gente que le gusta. Póngale. Por ejemplo, al Mico. A nosotros nos gustan rolas de Cypress Hill, no quiere decir sí, que no nos gusta el hip hop, pero digo, a veces como que cansa, sí. Todo un espectáculo conformado en negros de 3.40 metros con todo el oro que pueden sostener en sus cuerpos. Sí. Eso es todo el espectáculo. Y aún más también. Y alguna gente bailando como si estuviera, invocando el mal de San Vito o algo así. Pero está bien, qué sé yo, al carajo. Igual que puedes esperar. Igual yo prefería un show más de hip hop antes que apareciera Shakira, ¿eh? Sí, yo... No, sí, es verdad. Pero hubiera preferido que Green Day toque dos rolas más. Mismo. Póngale, pero sí. Bueno, nada, no se puede pedir todo. Ya nos lo enseñó eso nuestro amigo... muchos amigos nos enseñan eso cada día. Ya no pidan más. Dice, bueno, Turri Turri de Juliaca, Perú. Dice, hola, destructores de jefes chingones. O sea, hace unos minutos estaba pensando sobre lo que dijeron la otra vez, que en Juliaca existían solo edificios de 3 pisos, pero eso sí me molestó, su comentario sobre Juliaca. Hay casas de 4 pisos y es más, hay una que tiene 14 pisos, cabrones. Changos, ¿quién vive en el piso 14 de Juliaca? Es Dios. Power. Claro, es como el Dios de Juliaca. Dice, yo, si viviera en el piso 14 del único edificio de 14 pisos que hay en Juliaca, yo me compro un megáfono y digo, a ti que estás en la calle principal, date la vuelta, hijo de tu chico. Sí, sí. Bueno, todo está titilando aquí dentro de la nave. Tengo mucha gente que ha llegado por aquí, que se ha molestado en escribir mensajes. ¡Veo fumar la tierra! Nos portamos mal con ellos. A Cristian Loso del DF mexicano, todos los amigos que están por aquí, a Jorge Castillo, al Beto, a Víctor Hugo, a... Hola, Ulises, ¿cómo anda eso? Bueno, nuestro amigo ha respondido el Joroco y otra gente sobre eso de la mariposa gorda negra fea, que se llama ratón viejo en el DF. Bueno, otro día estaremos con eso otro día. Tiene que decirlo al Lobo, lo está cagando al Lobo, lo está cagando a Doña Teresa. A Doña Teresa estoy cagando, básicamente. Mañana le dedicaremos el espacio específico porque lo tengo a Benjamín Lestillo, a Alonso Huera de Reynosa y a Frutas Susi de Juliaca. Yo me muevo a tierra, cabrón. Señor Latiga, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo como un directorio de una cadena de videos musicales. Joder. Sí que sí, que representa el directorio de una discográfica. Joder. Y a 2 millones de radios comerciales. Joder. Claro, se está hablando. ¿Ah, sí? Sí, no sé qué dice porque no lo entiendo. Está del otro lado del vidrio, cabrón. Ajá. No se le escucha. Se le ve la boca que mueve. Sí. ¡Vay carajo! ¡Está diciendo que paren el rock! Stop the rock. Stop the rock. Stop the rock. El rock no se puede detener porque es una sensación interna, cabrones, y a veces toma diversas formas, así que no te pelamos, ¿eh? Nosotros nos estamos definiendo por izquierda, por derecha, por donde vean sus monitores, por lejos, por no, por donde se escuchan, a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia 0. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. The Rock 89.7. Reu Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. AZ93. Radio Ciber. FM Power. FM Cachaquí. FM Benissa. Radio City. Explosiva. Azul FM. Radio C. Estación 98. Radio 100. En España, Radio Hit. Costa Latina. Bid Radio. Y Future FM. En Perú, Radio Rumbo. Extremo. Y Panorama. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. En Uruguay, FM Siglo XXI. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y el canal 71 de VHF. Con el cura fiestero contando chistes. ¿Sabes? Enviado unos chistes. Cada vez cuando no nos aclara qué es el coxis y el sacro, envía chistes. Perfecto, cura. El humor gracias. Jamás debe morir. Damas y caballeros, estaremos reencontrados el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por